corazón, yo no lo puedo negar. Por donde quiera que voy, en ti me pongo a pensar. Desde la primera vez que de ti me enamoré, siempre me tienes de hinojo, de rodillas a tus pies. No quiero que pienses mal por lo que dicen de mí. Si tú me quieres también, por Dios no me hagas sufrir. Miran pasar, nos critican por ardor, inmensa felicidad, la que sentimos tú y yo. Tú me dijiste una vez, te quiero mucho, mi amor. Así te contesté, mucho más te quiero yo. Yo no le pido al destino, a quien le pido es a Dios, que nos bendiga el camino.